FM de la calle, Bahía Blanca, Argentina, martes, Pantopomicón al 100%, comienza. Now, we're up to our long distance dedication. And this one is about kids and pets and a situation that we can all understand, whether we have kids or pets or neither. It's from a man in Cincinnati, Ohio. And here's what he writes. Dear Casey, this may seem to be a strange dedication. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Pantopomicón al 100%, programa número 6. Aquí quien les habla, Cristian, a mi derecha el señor Alejandro Chacha y en los controles el señor Fabián Zapata. Vamos a arrancar esta velada con el compositor mexicano Silvestre Revueltas. Silvestre fue un compositor de música sinfónica, violinista y director de orquesta. Nació en Ciudad de México en el año 1899. Tocaba ya el violín a los 7 años, una especie de niño prodigio, y a los 11 dio su primer concierto. Esto hizo que su padre lo enviara a estudiar música a Estados Unidos, pero luego, cuando este murió, tuvo que volver a México, donde se ganaba la vida tocando en la sinfónica de ese país. Luego estuvo en la Guerra Civil Española y comenzó a componer bastante tardíamente, en el año 1929. Tuvo problemas serios con el alcohol y, según comentan, se clavó una cerveza helada y salió a la calle, lo que le provocó una broncopulmonía que lo dejó frito. Eso en el año 1940. Sin embargo, alcanzó a dejarnos obras como, por ejemplo, Sensemaya o lo que vamos a escuchar ahora, que es el cuarto movimiento de la obra La noche de los mayas del año 1939. El tema se llama Tema y variación, es un extracto. Es para la película del director Chano Urueta. Vamos con él. Thank you. Muy bien. Lo que sigue ahora es Los Berrones. Los Berrones es un grupo de rock asturiano. Se formó en 1988, integrado por Ramón Blanco en guitarra y voz, Olegario Méndez en bajo y Tante Blanco en guitarra. Se presentaron en 1988 a un concurso de demos y obtuvieron como premio la posibilidad de grabar un single con dos canciones. El resultado, el single más vendido de la historia de Asturias. Esto los lleva a grabar su primer LP, Voy Dicítelo, fecho en Asturias, en el año 1989, que alcanza la cifra de 20.000 copias vendidas. Al año siguiente graban Si rompe que rompa, ya en Madrid. Este álbum estuvo a punto de alcanzar el disco de oro, lo que lo convirtió en el disco en lengua asturiana más vendido de la historia. A este disco le siguen Lo tuyo como ye, en 1992, y No home no, en 1993. Hay muchos más discos, bueno, porque siguen en activo hasta el día de hoy. Citan como sus influencias el rock de los 70, particularmente Pink Floyd. Gracias a las maravillas de la tecnología, pude comunicarme con Los Berrones por el tema que vamos a escuchar ahora, que se llama Ties del Yogurt, de Voy Dicítelo, el primer álbum. Y Los Berrones nos comentaban que esa frase, Ties del Yogurt, es una frase que dice que escuchamos por nuestro pueblo a los mayores, ahondando en la idea de que cualquier tiempo pasado fue mejor y que la juventud no vale nada y además no sirven para trabajar, porque se alimentan de productos artificiales, como yogurt, y por tanto sin fuerza. Todo esto dicho desde un lado jocoso, pero cuando éramos jovencitos nos lo decían con frecuencia en Tolivia, que es su pueblo en Asturias. Entonces vamos a escuchar Ties del Yogurt, del disco Voy Dicítelo, fecho en Asturias, año 1989, y desde aquí un abrazo grande a Los Berrones y a la gente de Tolivia. Bueno, espero que haya quedado claro, entonces, nada de mariconadas de yogur, media barra de pan con chorizo o una tortilla grande como la rueda de un vagón. Bien, ahora lo que sigue es Old. Old es una banda originaria de New Jersey, Estados Unidos. Sus integrantes, Alan Dubin en voz y James Plotkin en guitarra y programación. Esta banda se forma sobre las cenizas de un proyecto anterior que tenía James Plotkin en 1986 que se llamaba Regurgitation, que hacían death metal o grind, y que se separa en el año 1987. Con Old sacan un primer disco que se llama Old Lady Drivers del año 1988, en el que hacen, bueno, el estilo que hacen es grindcore, pero bastante torcido y bastante poco común. Su segundo disco, Los Flux Tube, del año 1991, es como un puente entre el estilo que cultivaban, que era grind, y un estilo más avant-garde o incluso industrial. Y llega a tocar en un tema el saxo John Zorn, por ejemplo. Luego, bueno, cada vez se va incorporando detalles de música electrónica cada vez más, hasta que en su quinto álbum, Formula, ya tiene una tendencia marcada más a la música electrónica y techno. Acá por ahí es interesante comentar que James Plotkin es un fan acérrimo de Connie Plank. Y bueno, Connie Plank, que fue productor de todo lo que era krautrock en Alemania, y el sello Attack también de Alemania, de la banda Der Plan, que son los que dieron por ahí origen a lo de la nueva ola de música alemana. ¿Cuál es el hilo conductor entre lo que vamos a escuchar, el tema de Leggers Without Feet de Old Lady Drivers 1988 y Thug de Formula 1995? El hilo conductor entre un tema y el otro es el humor negro en las letras, que siempre está presente. Eso no lo cambiaron nunca, a pesar que han ido variando el estilo. Entonces, como decíamos, vamos a escuchar un tema de Old del año 1988 y un tema de Old del año 1995. We'll be right back. Continuamos con MIA. MIA, o Músicos Independientes Asociados, fue una cooperativa de músicos que surgió en 1975 y llegó a tener alrededor de 60 personas. Producían sus propios recitales y grabaciones, lo que los convirtió en precursores del rock independiente aquí en Argentina. MIA nació como un trío conformado por Alberto Muñoz, Liliana y Lito Vitale, a quienes fueron sumándose otros integrantes. Sacaron su primer álbum Transparencias en el año 1976. El detalle curioso surge con su tercer álbum, Cornons Typicum, del año 1978, dado que fue el público el que financió la grabación del mismo mediante la adquisición de vales de producción. Era como un equivalente al pago del disco por adelantado, que luego la banda lo entregaba al público en algún show. Eso era algo que, bueno, hasta ese momento aquí en el país no se había hecho nunca. Realizaron una gira por el interior en 1979... y luego el colectivo dejó de funcionar como tal en 1982. De esta banda, Músicos Independientes Asociados, vamos a escuchar el tema El Casamiento de Alicia, del disco Transparencias, año 1976. Transmite FM de la Calle. FM de la Calle. 87.9 MHz. FM de la Calle. Para cambiar el aire. Espacio publicitario. Música de la Calle. 2 horas de programación musical local. Los sábados de 10 a 12. Por FM de la Calle. 87.9 MHz. Bienvenido, Víctor Guten, a la Argentina. Bienvenido, Víctor Guten, a Bahía Blanca. Espectacular concierto de Víctor Guten Trío, sábado 22 de noviembre, Centro Cultural Don Bosco. Entradas en el teatro y por tuentrada.com. Centro Cultural Don Bosco, mucho más que buenos espectáculos. El silencio absoluto. ¿Oís? No existe. Siempre va a haber algo para escuchar. Banda de sonidos. Imágenes sonoras que viajan en el tiempo. Los domingos a las 18. Banda de sonidos. Por De la Calle. 87.9 MHz. Eres mi bien. Lo que me tiene extasiado, ¿por qué negar que estoy de ti enamorado, de tu dulce alma? No es un programa para soñar. Me parece más bien que es un programa para despertarse. Decimu, un programa de Radio La Vaca. Los lunes a las 18. Decimu, por De la Calle, 87.9 MHz. Espacio publicitario. FM De la Calle, 87.9 MHz. FM de la Calle. Muy bien, continuamos en Pantopomicon al 100%. Les recuerdo que luego, como siempre, nuestro productor va a colgar la lista de temas para que puedan hurgar en el internet ahora que hay posibilidad. Lo que sigue ahora es Lavax. Lavax es un grupo esloveno de música electroindustrial. Se formó en Ljubljana, Eslovenia, a principios de los 80. Se caracterizan por el uso de iconografía e imagen totalitaria, contradictoria y uniformes a modo de provocación. Esto les creó ya de principio problemas para tocar en su país, pero le abrió las puertas en el resto de Europa. Es que utilizan una fusión de socialismo, nazismo y futurismo, lo que crea un arte sumamente ambiguo, pero con el objeto de provocar, como decíamos, y llevar todo al extremo. En 1985 sacaron su disco de debut, Lavax. El nombre ya no aparece en la tapa porque se les prohíbe. Lavax es el nombre precisamente que Ljubljana tuvo durante la ocupación nazi en la Segunda Guerra Mundial. También sacaron en ese mismo año el disco Nova Acrópola y viajaron en 1986 a Londres, donde grabaron 3 temas con John Peel. Y sacaron su tercer disco, Opus Dei, por el sello Mute. En el interior del disco Opus Dei aparecía una esvástica hecha con 4 hachas sangrantes, diseñada por el artista antinazi John Hartfield. Esto generó controversia y el Opus Dei los demandó, pero se resolvió en favor de la banda. Es interesante notar cómo en muchas de estas bandas de la música industrial de principios de los 80s se utiliza toda esta imaginería, tanto bueno, del comunismo como del nazismo, para provocar, ¿no? Recordemos incluso en las bandas punk, muchas veces podíamos ver en fotos a Sid Vicious con una camiseta con una esvástica y al lado John Lydon con una camiseta en la que estaba Carlos Marx, ¿no? Precisamente para generar controversia y provocar, utilizando 2 imágenes que eran totalmente contrarias al sistema donde ellos estaban inmersos. Con respecto a este tema, me gustaría citar un trabajo que se llama Imagen Política Extrema en la Música Industrial Underground, de Adam Leigh. Está en Script ese texto. Como curiosidades, por ejemplo, Lavax grabó un disco que se llama Let It Be, que son todos covers de los Beatles, y Paul McCartney lo usaba para abrir sus shows más de una vez. Otra cosa interesante, han hecho muchos covers, y aquí es donde viene por ahí un poco lo de la imagen y la controversia y tal. Si uno recuerda la letra de Queen de One Vision, dice: una visión, un hombre, el futuro de una raza. Eso cantado en inglés por Freddie Mercury no tiene el mismo impacto cantado por esta gente en alemán y con los uniformes que llevan puestos. Eso nos está mostrando que el mensaje depende mucho de lo que vemos y que a veces nos engañan muy fácilmente con una imagen que no corresponde. Cuando le han preguntado más de una vez si son fascistas, dicen: somos tan fascistas como Hitler era pintor. Vamos entonces con el tema Draba, del disco Nova Acrópola, año 1985. Держава скорбі за двік і нескоріщення гостов. Держава скорбі за фізичну зброю людства, усім на младіне, свердовігання народного здоров'я, ділене і врамлене способності. Рона чедалі боль попустливо, впуща се вся свобода. Область є при нас, область є при нас, людська. E nećemo nikome dozvoliti da nam dira ili da nam ruje iznutra, da se ruši po gradu jedinu. Нас людська. We'll be right back. Muy bien, así pasaba Lavax, la versión para adultos de Rammstein. Ahora vamos a escuchar a Sten Hansson. Sten Hansson es un poeta y compositor de música electroacústica sueco. Comenzó a experimentar en música, literatura y arte desde finales de los 60. Ya desde muy temprano en su carrera se da cuenta de la importancia de las técnicas de grabación en la renovación y desarrollo de las fuentes poéticas. En su trabajo se puede apreciar piezas de música electroacústica, así como también composiciones vocales e instrumentales. Fue creador, junto a Lars Gunnar Bodin, Ake Odell y Ben Emil Johnson, de la teoría y práctica para un nuevo campo, el texto sonido electrónico. Vamos a escuchar de Sten Hansson el tema Variaciones sobre un tema de Laban. Recién nos reíamos con el productor. René Laban, no. Ilmar Laban, un poeta estonio que en ese mismo año, año 2001, había muerto. Entonces vamos con Sten Hansson. Don Juans Yulf. Don Ju... Juans Don Doon, Don Doon, Don Doon, Don Doon. Ylf Juans Don. Don don don don Don Juans Yulf. Muy bien, llega el segmento de bandas locales. Hoy todos son culpables. Bueno, Cristian, muchas gracias por invitarnos al programa. Nosotros somos Todos Son Culpables. La banda está formada por Henry en los teclados, sintetizadores y voces. Y bueno, yo, Paula, en la batería y voces también. Bueno, la banda se formó aproximadamente en el 2011. Y de ahí también seguimos juntos haciendo temas que justamente hemos terminado de grabar ya hace menos de un mes. Y bueno, casualidad que lo terminamos de presentar el disco, nuestro primer disco, el sábado pasado en Nueva Cruz. Así que bueno, el disco consta de 8 temas y queremos agradecer a los que fueron los creadores, ¿sí? Los que nos permitieron realizar este disco, que son Andy Arriaga, que bueno, nos grabó por primera vez en La Capilla. Y bueno, y luego quedó en manos de Jorge Ludueña, que nos grabó en su estudio, terminó con las voces, bueno, la masterización. Y bueno, Emi Maggi, que también se copó con el arte de tapa. Y bueno, todos estuvieron alrededor nuestro, ayudándonos, apoyándonos, a los familiares, queremos agradecer, nuestros amigos que también estuvieron a nuestro lado. Y bueno, los temas, por ejemplo, tienen, a ver, si tuviéramos que explicarlos, el disco como que pareciera que empieza medio apocalíptico y termina en lo celestial, digamos, porque justamente empiezan con lo vil, que tiene unas notas muy oscuras, y terminan, digamos, en Oda Mocho, que justamente el tema es, bueno, se lo dedicamos a un perro que tenía Henry, y bueno, habla un poco más del más allá, vamos a decir. Y bueno, nosotros, digamos, cuando tocamos tratamos de conectar más o menos lo que hacemos, lo que nos gusta. Y bueno, los temas salen así, o sea, cuanto menos instrumentos, justamente jugamos con esa simpleza. Y bueno, lo bueno de todo esto también es que somos amigos, y bueno, eso es lo más importante, que siga vivo, que estemos los dos siempre juntos, que sea como una comunión cada encuentro, o sea, como que además de tocar, salen birras, o sea, no sé, nos quedamos comiendo pizzas, o sea, la banda es eso, es todo, no solamente tocar. Y bueno, a continuación vamos a pasar el tema que se llama Lo Vil, es el primero, que está justamente el que estaba hablando. Y bueno, el disco también lo pueden escuchar, digamos, en línea, en el Bandcamp. Y bueno, eso es todo, o sea, estamos, cualquier cosa, bueno, dentro de poquito lo vamos a tener físico el disco, así que bueno, ya lo iremos comunicando. Así que bueno, gracias Cristian por el espacio y difusión, y bueno, saludos a todos los oyentes. Muchas gracias a vos y a Henry y Paula, principalmente por haber grabado un disco tan lindo. Vamos a escuchar entonces de Todos Son Culpables el tema Lo Vil del año 2014. Ya me voy a acabar. bien, así pasaban los chicos de Todos Son Culpables. Vamos a escuchar ahora a la banda Vis a Vis. Vis a Vis fue una banda de afrofunk oriunda de Ghana, África Occidental. No conocemos mucho sobre esta banda, solo que Isaac Yaboja cantaba, Slim Yawen estaba en el bajo, Gibson Shaolin Kung Fu Papra en batería y Sammy Kruper en guitarra. Fue una banda muy popular en los años 70 en Sudáfrica. En el año 2011 se reeditó el LP Obiagi Medofo del año 1977, del cual vamos a escuchar el tema Giaesu. Muy bien, vamos a cerrar esta emisión de Pantopomicon con Omar Lavalle. Omar Lavalle es un artista multimedia y músico peruano. Se graduó en Ingeniería de Sonido y viene trabajando en composición musical y desarrollando estructuras sonoras para teatro multimedia desde 1996. Ha editado diversos discos en forma independiente. Su música y su trabajo forman parte de catálogos virtuales en netlabels de Argentina, España, Rusia, etc. Su música ha pasado por diferentes estadios, desde la experimentación sonora, mezclando grabaciones de campo y sonidos basados en glitches o errores informáticos. Busca crear un balance entre densidad sónica y expresión humana. Eso tomado de su blog. Vamos a escuchar de Omar Lavalle el tema Nivel 2 del disco Elevador, año 2007. Y les comento que obras de Omar Lavalle hay en archive.org para escuchar. Vamos con él. Bien, así pasaba Omar Lavalle con Nivel 2. Nos despedimos por esta semana. Recordar que el domingo lo pueden sintonizar online a las 22 horas. Eso se puede acceder, bueno, por el evento en Facebook. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias y hasta la próxima. Pantopomicon.